Vamos directamente a Córdoba, ahí está Bruno Lava. ¿Cómo te va, Bruno? ¿Qué decís? ¿Qué tal, Fabi? Un abrazo para vos y toda la gente ahí. Bueno, gracias por atendernos. Sé que estás ocupado. Sí, justo lo esperaron a mi hijo allá de amígdala, de aire y oído, y estamos recién justo esperando el quirófano por la habitación, así que estamos con él acá. Pero está todo normal, todo tranquilo. Sí, todo muy bien, gracias, todo más que tranquilo. Bueno. ¿Cómo está Atenas, no? ¿Cómo está el equipo? Después de estas dos victorias un poquito más holgadas, pudo sacar un poco más la cabeza, en una situación inesperada, por todo, ¿no? Y ahora viajando a Once Unidos, para jugar este tercer partido, y en caso de no ganarlo, en caso de que gane Quilmes, llegar a un cuarto juego, ¿no? Sí, el equipo viene en una situación rara para lo que somos el club. Estoy jugando un playoff, que es lo que nos tocó, nos agradecimos tal porque no, por no haber conseguido el resultado que uno esperaba de principio de temporada. Pero bueno, una vez ya llegó el playoff, se cumplió con la primera obligación, que era ganar los dos partidos de local. Por eso no te aseguro nada. Después, una vez playoff, sabes cómo son las cosas, sabemos que va a ser difícil ganar Mar del Plata. Pero también somos conscientes que se puede ganar, así que aquí con la mentalidad ya del primer juego, dejarlo vivo como se hizo los últimos 20 minutos del segundo partido, que la verdad que la actitud de los chicos fue arrollador, que fue para mí lo mejor de 20 minutos de la temporada de la liga. Así que bueno, ojalá que se pueda hacer ese juego acá en el Once Unidos. Bueno, vos fuiste un jugador que se retiró grande, y sabés lo que vale la experiencia, ¿no? Creo que la vuelta de Maxi Stanic también aportó mucho, independientemente de que la Chanchita Barari lo estaba haciendo muy, pero muy bien. Creo que la veteranía, la experiencia, el aplomo, los momentos que Maxi ha pasado ya como jugador jugando estas instancias son fundamentales también para el equipo, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que Maxi, después de un mes parado por una lesión, volvió impresionante, como bien decís vos, jugando con su experiencia, con su sapiencia, manejando los tiempos, haciendo jugar a su compañero, defendiendo, para mí, el mejor defensor desde el equipo, teniendo 40 años, dejando la vida, tirándose de cabeza, cosa que ese mensaje que mandaba Maxi delante de la cancha hizo que su compañero también no le quedaba otro que seguirlo, ¿no? Y Maxi un líder, igual que como Nico Romano, y demás son unos soldaditos que, obviamente, que bueno, que como te decía, el último partido apenas creo que de 7 partidos ganó 5, de los cuales 2 perdió en el último segundo. Creo que mucho tienen que ver los jugadores grandes, y más allá de la gran temporada y lo que se le ha pedido a los chicos que han llevado esto adelante, creo que apenas está llegando en su nivel basquetbolístico a esta instancia el mejor momento de la temporada. ¿Y cambia algo el hecho de tener que ir a jugar el tercer y cuarto partido, si es necesario, al Once Unidos y no jugarlo en el Poli? Cambiar, sin duda que va a ser más grande la presión, porque es una cancha mucho más chica que el Poli. Pero nosotros no somos quien para decir dónde y cuándo hay que jugar. Es una hora de ADC, está perfecto. Y yo en lugar de Quilmes también hubiera hecho lo mismo, de buscar lo mejor, más conveniente para mi club. A la hora de jugar, sí, yo creo que les conviene más jugar en Once Unidos, está perfecto, y nosotros claro, no tenemos que decir nada, ni abrir la boca, ni nada, porque hubiéramos hecho lo mismo en esos 50, también si me da la elegir de jugar en Corazón María, bueno, por el partido de salir, también hubiera jugado en Corazón María, no se puede, ellos está claro que si lo invitaron a alguien porque se puede, y no hay nada que discutir. En lo personal, ¿dónde se sufre más, en el banco o en la tribuna? En esta temporada en ningún lado, a ver si gustó estar en la pelada y no ver, no sufrí tanto. Pero la verdad que siempre dije que estaba en el lugar que me necesiten, y con tal de ayudar y apoyar cuando se necesite, y bueno, ahí estamos. Nace una nueva función de Bruno Lava que en el equipo. No veo la hora que termine esto bien, que se pueda salir de esto, hacer autocrítica, hacer un balance, las cosas que hicieron bien, las cosas que te hicieron mal, que sin duda para llegar a esto fueron varias, y no estoy preparado ni para ser técnico, pero bueno, uno no, nunca sabe, pero siempre a disposición del club, de lo que necesita el club, así que bueno, así como al principio no el entrenador de turno que no dejaba en todo el vestuario, y ahora después te piden que esté ahí, siempre vamos a estar por lo que necesita. Vas a hacer un balance cuando termine la temporada, pero a priori, ¿qué te parece que hubo errores o dónde estuvo alguna falla? Errores varios del hecho de estar jugando un play-out. También soy consciente que no es un equipo para estar donde está, pero no se llegó a una línea de juego, después muchas malas suertes de lesiones, de química de equipo, de contrataciones de americana, pero esas cosas también dependen del presupuesto que tenga uno. A veces quiere tener un jugador más equilibrante y la billetera no te da, tiene que ir experimentando con extranjeros de valores medio para abajo, y que todos sabemos lo que entiende un pueblo bajo, que es una lotería, no se le pegó. Después, el hecho de no haber traído un interno antes que tanto perímetro, muchos jugadores en el mismo puesto, poco en otro, muchas cosas que uno, a medida que los resultados se van dando, va tirando manotazos ahogados, y a veces es preferible que pase uno o dos partidos más y hacer un mejor análisis a la hora de contratar jugadores. También me imagino que habrá sido extraño, ¿no?, tener que prescindir de jugar semifinales de Liga de las Américas, lo que conlleva y lo que significa, ¿no?, a nivel internacional ese torneo, y abocarse a la Liga Nacional, y en el medio también despedir un entrenador, todas muchas cosas extrañas para un momento que era importante la temporada, ¿no? Sí, el entrenador se despidió al finalizar, al haber quedado afuera de Liga de las Américas. Todo fue difícil, todo fue muy difícil, se fue Liga de las Américas después de mucho tiempo que no estábamos en un torneo internacional, pero te vuelvo a repetir, cuando uno tiene el poder adquisitivo para, como uno quiere, para afrontar las cosas, es difícil. Nosotros estamos creciendo mucho también a nivel club, en nuestra estructura, con nuestro estadio, con la escuela, las otras disciplinas del club, y esto nos supervisó bastante eso. Nunca creíamos, te vuelvo a repetir, no es un equipo para estar donde estamos, nunca creíamos que se iba a llegar, nos tocó eso, y bueno, haciéndole frente, bueno, pero acá todos tenemos que hacer la autocrítica, lo que están, lo que se fueron. Claro, además, bueno, como bien marcabas, habías otro objetivo esta temporada, como lo mencionaste, la escuela, la cancha, pero tocar un fondo deportivamente hablando, si bien es cierto todavía falta ganar un partido más, ¿podrá resurgir el Atenas multicampeón en algún momento? Ojalá, yo creo que sí. El año pasado, hace menos de 10 meses, estábamos en la semifinal de Liga. La Liga Nacional está muy pareja, si bien San Lorenzo tiene dos equipos que se lo dividen dos, que llegan hasta los cuatro primeros puestos seguro en la Liga, pero la Liga parece que cualquiera le puede ganar a cualquiera, en cualquier cancha. Entonces, yo creo que se puede, pero haciendo un trabajo bien, tratando de conseguir más recursos. Yo creo que cuando Atenas termine su estadio y su escuela, ahora adquisitivo puede ser mejor para afrontar más una Liga con jugadores desequilibrantes. Yo creo que sí, y ojalá así sea. ¿El estadio para cuándo puede llegar a estar terminado, Bruno? Y esto depende de nosotros se pagó la anteúltima cuota el día de lunes. Eso es un trabajo que lo están haciendo en la fábrica, la empresa que está haciendo todo. Lo fuimos a ver, todo espectacular, y ahora esta semana ya se empezaron con los juegos, todo eso, como una estructura premontada, eso. Se ve un cambio de día a la noche, pero está trabajando muchísimo, y según dijeron cuando fueron a pagar la última cuota, que esto en dos meses, tres meses, ya todavía se le dio un cambio muy importante. Simplemente puedan arrancar la temporada que viene si es que mantienen la categoría jugando ahí. Ojalá. Viste, el otro día yo preguntaba lo mismo y la respuesta fue esto, como cuando uno hace su casa, te promete que te la van a dar en un mes, en tal mes, y después se te va postergando tres, dos, cuatro meses, y los precios que vos pagás una cosa, y después te van subiendo los precios, y te piden, te cobran un aumento, ¿viste? Es muy difícil, pero bueno, ojalá, la idea es esa, de empezar la temporada que viene en el estadio nuevo. ¿Qué aportaste en la última? Y ya te dejo porque nos atendiste en un momento, bueno, que estás ahí con tu hijo, así que te lo agradecemos muchísimo. ¿Qué le pudiste decir a los chicos, no? A los jugadores que hoy representan Atenas de Córdoba, a los chicos y los más grandes. ¿Por qué digo esto? Porque vos tenés experiencia también y se ganaron dos juegos, se ganaron dos partidos con una buena diferencia, a pesar de que no cuente, sí en el trámite fue una diferencia, pero todavía falta ganar uno más, ¿no? Es como que dieron grandes pasos, pero no está definido esto. No, no está definido ni mucho menos. Las diferencias son mentirosas. Para mí la diferencia de 34 puntos en el último juego no es lo que marcó el partido, porque durante 20 minutos fue palo a palo, como fue también el primer partido, que a 3 minutos del final estábamos 2 puntos. Nosotros cumplimos con el objetivo, como te decía al principio de la nota, cumplimos con el objetivo de ganar los dos partidos de local, que la responsabilidad era pura y exclusivamente nuestra, y ellos tratar de ganar un juego para cerrar en su cancha. Ahora sí, la presión es de Quilmes, que juega en su cancha, sabiendo que va a 2-0, sabiendo que tiene margen de error, y esto es más difícil que jugar un playoff por el campeonato. Esto es un juego ajedrecísimo, que sabe que más que pivota queda afuera de la competencia. Entonces hay que ser inteligente, no bajar los brazos, jugar más duro que el ejercicio local. Tratar de seguir esos 20 minutos del segundo tiempo, del segundo partido, hacerlo durante 40 minutos en Quilmes. Ellos se van a potenciar en su cancha, con su gente, en una cancha mucho más chica de lo que están acostumbrados jugando de local, como es el en su unido a comparación del Poli. Así que, bueno, como te decía, es ajedrecístico, pero la cabeza de los chicos saben que todavía no se consiguió nada. El objetivo está a un partido para terminar esta temporada, que la verdad que fue durísimo. Bruno, nada, lo mejor para tu hijo ahí, un beso enorme para tu familia, y bueno, ojalá que, como le decimos también a la gente de Quilmes, puedan conseguir el objetivo, ¿no? Dos equipos importantes, Atenas el equipo más ganador en la historia de la Liga Nacional, Quilmes formando parte de un clásico muy tradicional del básquetbol argentino, conjuntamente con Peñarol de Mar del Plata. Una situación incómoda para los dos. Bueno, uno de los dos tiene que quedarse, uno de los dos tiene que irse, así que lo mejor para ambos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Muy cierto lo que decís, son dos instituciones muy prestigiosas a la Liga, que le han dado mucho, que han nutrido mucho la Liga. Así que, bueno, lamentablemente llegamos estas dos instituciones a esta situación. Bueno, lo mejor para Jara, que sea para nosotros, ¿no? Porque soy hincha, ¿no? Pero lo mejor también para Quilmes, y al que le toque irse abajo, que pronto vuelva, porque el lugar de las dos instituciones era Liga Nacional. Abrazo enorme, la palabra de Bruno. Un abrazo, Fabi, saludos a la gente ahí. Un abrazo grande a todos. Ahí está. Manager, bueno, histórico jugador de Atenas, el hijo de Felipe, manager apuntador ahora estadístico, más que nada dando una mano. Le falta entrar a jugar nada más. No, ya jugó bastante, ¿no? Ya jugó bastante. Pero más que nada dando una mano, son momentos de mucha desesperación, son momentos de se te viene toda la historia encima, y uno imagina que no es nada lindo.